últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y practicantes, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta refrescante chela. Hay lerma aquí en la nave. Entonces no hay nada mejor que combatir la lerma, primero no poniendo de mayor resistencia y luego dejándose al disfrute nectárico. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quienes llevan hacia los confines del espacio cósmico. Yo soy el capitán Roger Vinilo. Soy yo, soy el capitán. Usted también tiene su vaso. Sí, perfecto. Perfecto. Porque ese vacío está como, me parece que tiene un agujero debajo, ¿no? Y se evapora o se va o alguna mamada, ¿eh? Yo no sé qué está. Es que hay mucha sed aquí. Hay mucha sed. Estamos sedientes. Somos la juventud latinoamericana sediente. La lluvia de estrellas nos dejó mal. Sí, sí, claro. Porque estaban todos mirando para arriba y como que nos secaron. Y le da sed a uno. Uno no debe mirar fijo nada porque se seca. Sé que sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de todas las tripulaciones. Es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sé que sí. Una lluvia de estrellas permanente. Sí, igualmente vamos a hacer una crítica constructiva. Es de aquellas tipos de mujeres, hombres o personas, para decirlo de alguna manera y no entrar en cuestiones de litigios sexuales, que pretenden que el universo se acomode a sus deseos. Es decir, qué mamada, la lluvia de estrellas debería caer en el momento justo adecuado cuando uno está mirando y verse de la manera tan sorprendente como solo Hollywood lo puede mostrar. Sin embargo, los acontecimientos ocurren de la manera que... Momento, tú estás tomando sol en tu playita muy tranquilo, y tsunami. Y tú dices, no, pero a mí me hubiera gustado ver el tsunami desde... No, mamá. La lluvia de estrellas cae en una noche cerrada y nublada. ¡Qué mamada! Pero Dios, ¿en qué está pensando? Que no acomoda las cosas como la gente. Pero bueno, así es. Es verdad, muda, es verdad. Sí, tienes razón en todo lo que acota. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. A él le valió mal la lluvia de estrellas porque básicamente estaba mirando hacia abajo. Él mira hacia abajo. Siempre, porque abajo es donde están todos los... claro, haciendo el seguimiento, es verdad. A ver si por ver cómo es nuestra vida a través de la televisión nos perdemos de vivirla. Señoras y señores, ¿cómo está ese técnico a cargo de este viaje? ¡Les es el mijo! ¡Sé que sí! El Mico y su lobo de fuego. Su lobo de fuego, loco. Está Diego feliz con lobo de fuego, no sé qué. Mamá de Mico. A él lo hacen felices los pequeños detalles de la vida tecnológica. Sí, a nosotros nos vale más. Mico, antes de que... Porque hoy te lo veo medio feliz a Mico. Sí. Medio así, como con medio feliz, en una actitud positiva. Claro. Has hecho las conexiones interestelares porque hoy ya sabes que viene el Leo Marte Colote de Boer. Ah, sí que sí, cabrón. Ya lo puse de mal humor. Bueno, está bien, Mico. A la orden y trabajando. Coleccionamos historias sin final y creemos que somos dueños de nuestras velocidades. Buscamos un lugar donde el sol sea más piadoso y la luna no interrumpa nuestras mareas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hermanos de esta máquina de refrescos que te roba la plata, aquí desde la Aquila, Florida, los saluda el Casi Me Vomito. Hola, Casi Vomito. Bueno, les cuento que el pasado viernes en la tarde, en el anfiteatro del pueblito de Aquila, se realizó un festival de autos antiguos. ¡Oh, qué chido! Sí, el evento contó, no estuvo con el chingón por ahí, extraño, sí, ¿no? Porque ahí donde hay un auto antiguo está el con el chingón robándose alguno de los logos del vehículo. Dice, el evento contó con la banda de covers Oldies, The Rock Oldies, ¿verdad? Oldies, sí. Rock Oldies, que tocaban pues Beatles, claro. Johnny Cash, Dylan, Chuck Berry, etcétera. Póngale, está sí, bien. Sí, Estefanillo, y con los autos antiguos, sé están los sé. Carros, hay un Wick del 54, y te tocaban... era más para un jazz. Era para un jazz, pero bueno, también debe haber habido jazz. Lo que pasa es que aquí se nos informa nada más de estas bandas, y dice, y Stephanie y yo decidimos ir. Nos llevamos una neverita con chelas, Doritos, las Gatorades de Steffi, y bueno, unas las Gatorades de Steffi es una banda de rock femenil. Dice, y una manta para sentarnos a ver la banda. De pronto algo raro sucedió. Frente a la tarima se encontró un mexicano borracho bailando solo. Digo, esto es realmente extraño, no por la situación etílica del mexicano, no por la nacionalidad estando en los Estados Unidos, sino porque estaba solo. Generalmente los mexicanos se ven en pequeñas manadas de cuatro o más. Póngale. Si el mexicano tiende a aglutinarse, ¿no? Sí. Sobre todo cuando está en el gabacho. Steffi se alarmó un poco y le dije que no se preocupara, que solo estaba pasándola bien. Fue entonces cuando noté que debajo del brazo izquierdo, en el cual sujetaba una cerveza al aire, llevaba una bolsa de popcorn que se le derramaba con tal solitario baile, ¿no? Estaba una especie de Jim Morrison entrando en trance y el popcorn volaba por todas partes y también caía parte de la chela mientras él bailaba de esa manera. Bueno, se fueron acercando ardillas, claro. ¿No? ¡Qué chido! Las ardillas. Está pedote, está repartiendo alimento. Y se le fueron ahí y comían de sus pies. Una imagen casi, ¿no? Alucinante, podríamos decir. Sí, cabrón. El mexicano pedote bailando y las ardillitas debajo alimentando. Imagen. Qué bella imagen. Bueno, pero en los Estados Unidos esas imágenes son de temer. Porque, bueno, lo miramos nuevamente y pasando a todas sus características me dije, ¡oh, mierda! ¡Ese es el tío pedote! Steffi me dijo si yo lo conocía, por cómo lo miraba, y le dije, sí, claro, es profesor de filosofía y letras en la Universidad de Filadelfia. Entonces me preguntó qué hacía en Lakeland y yo le dije que se encontraba realizando una tesis de ardillas o una mierda así. Seguramente. Efectivamente. Sé que sí. Dice, todo estuvo bien hasta que de pronto la banda comenzó a tocar Satisfaction de los Rolling Stones, ¿verdad? Ajá. Y el tío pedote, este en cuestión, comenzó a saltar alocadamente, derramando cerveza y popcorn. Las ardillas comenzaron a lamer la cerveza y a danzar con él. Ah, aquí vemos que beben alcohol. Sí, la ardilla bebe alcohol. Sí, cuando bebe demasiado, su cola se transforma en alcohol directamente. Pero bueno, hacían como una coreografía. Las ardillas son las mejores amigas de un mexicano solitario en los Estados Unidos que baila ebrio. Sé que sí. Y dice, bueno, parecía poseído, pero eso no fue lo peor. De pronto comenzó a gritar, ¡Bush es un hijo de puta! ¡Fuck Bush! ¡A carajo con Bush, hijo de su pinche madre culero! ¡Bush, hijo de tu perra! ¡Hijo de la rebomba madre! ¡Que todo... ¡Hijo de puta, cabrón, Bush! ¡Estamos en el gabacho! ¡Ya me vale madre! ¡Es el gabacho! ¡Me lo paso bien por los huevos! ¿Sabe qué? El gabacho y todos los gringos son unos putos. ¡A ver si me hacen el paro! Bueno, mi esposa me miró y yo, viendo la reacción de todos los gringos, porque había mucho redneck ahí en Lakeland. Ah, van a tomar canciones de Johnny Cash, de Dylan, estaba el redkenismo absoluto y lo empezaron a observar, ¿no? Con sus camisas leñadoras y sus cachuzas de béisbol. Y sus rifles. ¡Ah, carajo, con vos! ¿Tú qué me miras, cabeza de termo? Bueno, mi esposa me miró y yo viendo todo esto dije, en cualquier momento comienza el ¡Killing todo el mundo! Así que lo agarré de un brazo y lo senté junto a mí, disculpándome a la vez con todos los gringos de allí, diciéndole que era mi tío y que solo estaba un poco ebrio. ¡Ebrio mi madre y tu padre! ¡Yo estoy perfectamente! ¡Al carajo con vos! ¡La puta! Le dije al tío pedote en cuestión que se quedara sentado con nosotros, que yo le compartiría mis cervezas. A partir de ahí se tranquilizó. Y sí, dijo, cuando sabe que tiene más cerveza, el pedote se tranquiliza. El mexicano pedote lo que ve es como una angustia, que se están tocando Satisfaction de los Rolling Stones. Y yo me quedé sin chela. Claro, y estoy bajo la gobernación de George W. Bush. No, esto es una mierda, mal, cabrón. Sí, todo mal. Dice, empezamos a platicar, le expliqué por qué Steffi estaba calva. Claro, porque Steffi está con la quimio, ¿verdad? Sí, que sí. Que entre paréntesis, aún parece. Steffi, hija de tu puta madre. O sea, está preciosa hasta calva. Hay que tener mucho huevo para estar preciosa hasta calva, ¿eh? Porque yo me imagino calvo y ¡ay, qué cosa! Bueno, ahí está Steffi, hermosa. Se puso muy triste, como yo le dije, porque estaba calva. Hubo el pedo triste, y la porque, claro. Se no está calva porque le están dando etapa aquí, de pedo triste. Está peleando contra un cáncer. Y el pedo te dijo, ¡ay, carajo, con Bush! ¡Hijo de su pinche madre! Bueno, y siguió bebiendo. Luego se animó y al comenzar a hablar con ella, ¿no? Cuando el evento finalizó, le pregunté si estaba manejando. Y él me dijo que no, que estaba quedando cerca de ahí, que se encontraba bien como para que, lógicamente... podía caminar. Dice, le regalé la bolsa de Doritos, la gatorea para que se hidratara, dice, y le recomendé las patitas del niño elefante. Steffi y yo seguimos preocupados y nos gustaría que el tío pedote nos dejara saber si llegó bien a su hogar, dice, o si casi lo linchas por el camino. Cuídense todos y saludos desde Like en la Florida. Uno cuando está así pedote tiene como un halo de protección. Sí, hay como un tercer ojo que se te abre. Que llega. Y no se sabe. No se sabe si llega al lugar donde tiene que llegar. Sí. No, pero llegar llega. Nosotros tenemos registros de los que de nuestras propias experiencias sí. Y de muchos que han llegado. De los que no llegan, uno como que ni se entera, claro, ¿verdad? No se entera también. Pero ese post-script de Steffi compitió en las 5 millas de la caminata contra el cáncer de mama el pasado sábado en Like en la Florida. Aquí les envió la foto. Hemos visto la foto. De ahí que yo digo sí que está sí. Chulísima Steffi a pesar de la calva. Yo diría, luego de que pase toda esta mamada que pasará muy pronto de... Fíjate si no te queda bien la calvicie, ¿eh? Sí, ¿eh? Pregunta por ahí porque estás rete chula. Y un saludo para el tío pedote y sus ardillas. ¡Carajo, cállese, pendejo! Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz. Donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Desde Bahía Blanca, pueblo de la República Argentina, uno se toma un bus y llega hasta Necochea, playa de la República Argentina, y se encuentra con Rum. Ah, hola, Rum. Dice, yo también fui víctima de abrir la puerta cuando no debía. Yo tenía una vecina, ¿verdad? Sí. Le cuento, lagarto, de unos 40 y tantos años. 40 y tantos. Cuarentona, sí. Póngale. Dice, bueno, una vez golpean la puerta, eran las 3 de la tarde, era un día cálido y tranquilo. La música sonaba suavemente y armonizaba aún más el ambiente. Mi hermano y yo estábamos recostados en los sillones, leyendo una revista y estudiando, ambos en pijamas y con los pelos totalmente descontrolados. Hasta que de pronto me llamó la atención que alguien golpeara a mi puerta a la hora de la siesta. Generalmente sí. Aquí en el coche se respeta a las horas de la siesta. Se respeta, porque la gente está durmiendo, descansando. Qué cosa extraña. Igual fui a ver quién era, cautelosamente abro y muy risueña mi vecina me mira y me dice... ¿Puedo mirar la novela aquí contigo? Porque están arreglando no sé qué mamada en mi casa y no me dejan escuchar. No alcancé ni a decir hola, que ya estaba dentro de mi casa. Usurpó el sillón frente a la televisión y miró la novela. Pero es que yo no miro la novela. No, valió madre. Ya ahí estaba con el full volumen escuchando a Rosa Claudia. Dice, la cara de mi hermano fue tremenda. Ajá, se paró, la miró y se fue a su habitación. Ya, carajo. Yo tuve que estudiar e intentarlo con la novela de fondo. No podía encerrarme en mi habitación y dejar a la vecina sola en el living, en la sala de mi casa. Dice, en fin, no hay que abrir la puerta a nadie. Besos, Rum, dice. No hay que abrir la puerta a nadie, no, no. Pero si en ese caso se abre la puerta y la vecina se introduce a la fuerza, claro. Lo que hay que hacer es continuar con una actividad enérgica. Ajá. Ah, claro. Póngale, mira, usted entra y ve la novela, pero yo estoy con el martillo neumático matando cucarachas. Como para comenzar una guerra, ¿no? Ajá, guerra donde tú serás local porque estás en tu casa. Sí que sí. Por lo tanto, puedes hacer lo que quieras. Exactamente. Inclusive pasear tu culo. Ah, es mi hora de pasear el culo frente a la pantalla de mi TV. Está para aquí, que ¿no? los rayos catódicos me eroticen. Pero tú continúa mirando la novela, tú, ¿eh? Tú mira, sí, no molestas, sí. ¿Eh? Eres muy bienvenida. Romy Bella y Maxi Muki desde Calchaquí, República Argentina. Ah, hola, Romy Bella. Me gustaría que nos ayudaran con los... Aquí no se ayuda. ¿Qué es esto? El Ejército de Salvación. ¿Qué has visto? Pero que somos la Cruz Roja. Claro, Cruz Roja Internacional. No, no. Pero necesito la ayuda con lo siguiente. Resulta que es probable que nos vayamos por cuestiones laborales y o placenteras a México. Ajá. México lindo y querido, allí voy por cuestiones laborales y placenteras. Dice, y como es sabido, ¿cómo en sabes, Argentina placenteras? Mezclarán trabajo con placer. Ah. Van a organizar orgías en Catepec. Pongale, claro, okay. Dice, porque por eso queremos pedirles que nos den algún consejito sobre palabras que no deberíamos decir. O por ejemplo, no deben decir, por ejemplo, Calderón, hijo de puta, el Zócalo. No. Bueno, en el Zócalo a lo mejor sí. En el Zócalo no deben decir, el peje es su hijo de puta. Bueno, esas cosas se complican. Esas cosas se complican, aumentar más de instituciones. Yo le voy a recomendar a un amigo. Sí, a un amigo. Cuando lleguen, que le va a explicar todo. Ajá. Ustedes ahí en el aeropuerto preguntan, claro. ¿Mi chile está chido? Mi chile está chido, está sí. Bien. Y él es un japonés que le va a explicar bien. toda la situación y todo cómo se deben comportar. Está bien, está, está bien. Los lugares a donde deben acudir y todo. Perfecto. Bueno. Ah, y si no, pueden ir a ver al licenciado. ¿Qué licenciado, güey? El pelón quema Marías. El pelón quema Marías. Sí. Bueno, está bien. Y a él también les va a organizar un tour. No, güey, olvídese. No, sí. Romy, Maxi, no le hagan caso a Lagarto. No pregunten por nadie. Porque dice, yo lo que quiero saber es cómo pueden ayudarnos a traducir las siguientes frases. Hacer la hueva. La hueva no se hace, la hueva se echa. Sé que sé. ¿Qué te crees tú? Que, bueno, y chinga a tu madre. ¿Qué son los mamalones? Los mamalones son unos indios norteños. Sí. Muy, pero si no van a ir al norte, no son se muy preocupen. Heavy, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Dice, también me gustaría que Helio Martes me ayudara a elegir el equipo. Es que no existe Helio Martes aquí. Claro. Aquí está Helio Martes Colote de Boer, que dice, bueno, ¿qué equipo de fútbol tendremos que escoger cuando vayamos allí para hacernos fanáticos? Uno que gane siempre y que nos depare alegría. No, no, no se puede escoger no. El que gane siempre. No, tú ve y pregunta por el equipo de... Deberías dejar de escuchar este programa también, porque te convertirías en... Ambos, los dos. Claro, en We Are the Champions. Claro. No, pregunta por el equipo de Televisa. Aquí tenemos las cosas sufridas. Sí, muchas gracias. Si les parece, les podemos devolver los favores traduciendo vocablos propios de la Argentina. Ah, sí, ¿qué significa churrasco? ¿Qué es churrasco? ¿Qué es, ¿qué amigo? Es conchuda. ¿Qué es pibe? Che, haceme un churrasco. Sí. ¿Y qué es boludo? ¿Qué quiere decir boludo? ¿Por qué los argentinos dicen boludo? ¿Por qué dicen boludo? No sé. Bueno, muchas gracias, Romy Bella y Maxi Muki. Creo que la mejor forma de conocer un... en este caso no sería el idioma, es el español, ¿verdad? O el castellano, sí, que sea específico, sino los distintos idiolectos que hay por ahí dando vueltas, es compartirlo con la gente que conozca. No utilicen vocablos que no conozcan. Claro. Y... No, pero él dice, por ejemplo, yo llego y dice, sí. Ah, esa señora, mire, le chinga la pollera. Ah. Y entonces, ay, la señora ahí se da vuelta y dice, complicado. A mí la esposa del pollero no me chinga, hijo de tu pinche madre. Sí, sí, sí. Traten de hablar lo menos posible hasta que conozcan el lugar. No, Romy Bella y Máximo, que ahí están. El zorro plateado de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, zorro! Dice, oigan, yo sí me conozco al licenciado ese. ¡Al pelón que mamaría! Dice, no, ¿saben qué iba a pasar tarde o temprano? Yo soy un fármaco dependiente, dice el zorro plateado. Dice, y sí, pero para poder conciliar el sueño ya necesito pastillas. Clonazepam, dice, y circo, diría Calamaro. Y para... pero no duermas más, cabrón. No duermas más, sí, zorro plateado. Hasta que... Te dormirás. El cuerpo en determinado momento lo pedirá, ¿no? Pero él necesita ser metódico. Debe dormir de noche para chambear de día. Ah, me vale más. Zorro plateado, cambia de chamba. Sí. Bueno, no sé, dice, eso, soy maníaco. O que no duerma más por el fin de semana. Que pase todo el fin de semana completo sin dormir. Me hacen depender de las pastillas y... No, no te hacen depender. Pero no de las que hacen la expansión de tu conciencia. Pues no pinta bien la del pájaro maníaco depresivo o la del ratón neurótico, como los Simpsons, dice. Bueno, zorro plateado, no sabemos por qué. No duermas más. No duermas más y ya. Chico de Juan. Es México. Hola, chico. Que en realidad es Chío. Discúlpeme, hola, chico. Chío dice: me la pasaría bien peda con mi marido un día antes de que el mundo se desintegre. Ah, hola, chía. Y lo llevaría a coger al cerro. Ah, está bien. El marido dice: no, déjame. El marido es de poco movimiento. Es de poco movimiento. Entonces pero... ya como que lo lleva por un lado y para el otro. Claro, pero yo no sé si tu marido luego de subir al cerro a pie estaría para lo que tú prefieres. Ah, bueno, pero puedes preparar un carrito con ruedas y lo llevas. Y llevarlo. Sé que sí. Y después se la rayaría a mi jefe. Dice, chinga su madre pa' mi jefe, que es bien culero y bien mamón. Yo trabajo en una oficina de transportista y el güey no sabe ni lo que quiere y cuando sabe, nada más grite chinga. Bueno, su jefe. Claro, ahí se siente seguro de sí. Sé que sí. En realidad nunca sabe lo que quiere. Ahora, cuando sabe lo que quiere, grito y chinga, porque eso es un jefe. Dice, yo lo ignoro, pero ya me tiene harta. Espero y le manden lo que se merece. Chío de Ciudad de Juárez. Uy, una menta de madre. Nah, importante, al jefe transportista. Pero lo que pasa es que no nos da su nombre, Chío. Entonces todos los jefes transportistas de Ciudad Juárez. Bueno, igual se parecen. Igual se parecen, ¿no? Sí. Así que jefe de Chío ahí en Ciudad Juárez, México. ¡Chinga a tu madre! El Chupac de Tarija, Bolivia. Hola, Chupac. Cabrones, no quiero que me canten el feliz cumpleaños. No quiero ni que me recuerden que un día como hoy mi madre me parió y sufrió los dolores pero de parto más inimaginables que una mujer pueda sufrir. Pero te recordamos. ¿Por te qué? Recordamos. Pero porque era muy cabezón el Chupac. Sí. Y la madre dijo, esto no me sale. Cabezón, esto por acá no me sale. Sí. Y no, dijo, los dolores. Señora, colabore, porque si tenemos que hacer cesárea la tenemos que abrir es hasta la cabeza. Muy cabezón su hijo, muy cabezón. Y sufrió como condenada. Sí. Dice, no quiero recordar que mis primeros días fueron internacionales. internaciones constantes en el hospital de Buenos Aires. Para tratar de achicarle la cabeza. Traigan a los jíbaros, que hagan algo con este muchacho porque no puede. Entra en la cuna, le no pesa... cabe. Dice, no quiero recordar a las minas gordas que ayer fui a ver a un table dance decadente. No quiero recordar que estoy con una cruda de mierda y que dentro de 20 minutos tengo clases. Prefiero tener en mente que día a día el mundo se desintegra y son gente como ustedes las que nos ayudan a no recordar días funestos como mi cumpleaños. El Chupac en un día triste. Sí, deplorable. Donde recordó todo. Qué gente negativa aquella que en el día de su cumpleaños, entre las cuales me cuento, recuerdo todo lo malo que le pasó en la vida. Sí, sí. Ah, valió mal decir, oye, cabrón, feliz cumpleaños. ¡Ah, chinga tu madre! ¿Por qué me felicitas? Y esas cosas. Pero bueno, los cumpleaños no son felices para todo el mundo y porque recuerdan el paso del tiempo, básicamente, ¿no? A usted le gusta. Yo obvio el paso del tiempo. Es como una yariria que le gusta celebrar su cumpleaños. Hasta que... Y ese día me agarró una depresión. El mal pedo es que aplasta de a poquito, ¿no? Sí, sí. Y luego uno como se va olvidando. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más. ¡Ah, hola, maleante! No jodan, mi flaca, cómo jodía que quería ver los premios MTV. Nos salimos para ver los premios pedorros. Hasta nos enojamos porque de premio Leyenda 2006 se lo dieron a Maná. ¿Leyenda? ¿O qué? ¿Qué hicieron para hacer Leyenda? Su vendieron música millones peta de discos. Al igual que el corporativo. La Leyenda es eso. Es como un bestseller. A ver, claro. Leyenda. Ahora, porque la leyenda en realidad es para las discográficas, claro, más que para el grupo en sí. Sí. Dice, porque contribuyeron a nuestras arcas en millones de dólares. Es el premio una leyenda. Sé que sí, güey. Ahora, el maleante dice, su música pesta como la del Corporativo 9. ¿Qué pasó con el Corporativo? Y deben pasar una música mierda. Pero, Corporativo. Ulises, de Corporativo 9, te están criticando aquí los paisanos. Dice, yo al igual que ustedes, me quedé esperando rock and roll. Sí, pero los pendejos somos nosotros. Ya nos los marcaron algunos oyentes. No. Dice, los pendejos. Estoy en totalmente desacuerdo. Nosotros no estamos esperando ni buscando rock and roll. Estamos exigiendo rock and roll. Que es muy distinto. A partir de este momento, claro, sí, porque sí. Uno no va así desde la inocencia a decir, no, sabe que no va a estar. Sí. Pero bueno, hay que apretar. Bueno, es una buena respuesta la de Lagarto para todos aquellos mensajes que dijeron, ya no busquen rock and roll en TV. No, lo exigimos. Exigiendo desde parte de aquí, de los canales de música, que den el lugar que corresponde al rock and roll. Y a mamarla con todas esas mamadas. Dice, yo igual, si ustedes me quedé esperando el rock and roll, me atrevo a decir que Emilio Estefan metió sus manos en esos premios. Salutes. Dice el maleante de Orange, California. Y desde sus casas, cuando pasa esto, lo que deben hacer es abrir la puerta y gritar fuertemente, ¡MTV! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! Hasta que coloquen más rock and roll. Mínimamente. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso arroba canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso arroba canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Tecolote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Recién llegado desde España, luego de ver el gran derbi entre Real Madrid y Barcelona, llega el hombre que más sabe de deportes en el mundo, el Eliomar Tecolote de Boe. ¿Cómo está, viejo? Bien, ¿cómo ando? Que viene en patineta. A una velocidad de Fórmula 1. Y me fui, me pasé de largo. Pero qué fantástico. Eliomar nos trae muchas novedades del mundo pero del deporte. Pero qué alegría verlo. ¿Van a platicar? ¿Están emocionados o qué, mamá? Qué emoción, podemos ir de picnic. He salido del pozo. Sí, autogestionable. Eliomar, escúcheme una cosa. Gracias a los médicos que me han dado pastillas nuevas y a los doctores que han hecho tanto con el electroshock para rehabilitar mi corazón cansado. Avanza permanentemente la medicina nuclear. Gracias. Y ese es un producto de ella. Un corazón nuevo ahora, una bomba hidrogenada. Bueno, no vale madre. Se lo ve. Mientras esté ahí como para decir las historias que trajo siento el deporte. Siento que me está mintiendo. Siento que esto no está saliendo al aire y ustedes me hacen que hable igual. Y bueno, hable, cabrón. Usted lo que tiene que hacer es hablar. Sí, sí, usted. Bueno, se le paga una millonada. Sé que sé. Se le brindan varitas de euros. Para que usted quiera hablar de mis ganancias, de mis riquezas. Eliomar, hábleme de Cuauhtémoc Blanco. La verdad que Cuauhtémoc lo ha dejado mucho que desear, porque el mismo Cuauhtémoc que prodiga palabras antiviolencia antes del clásico contra Pumas, que habla con un discurso cual niño de primaria, diciendo, les pido todo que tengan el fútbol en paz. Después sale a decirle a un argentino, Supa López, que porque es argentino, un ataque le dice que se vaya a jugar con las muñecas, que el fútbol no es para mariconadas y que los hombres tienen que jugar al fútbol. Oh, ¿cómo te llamas? Entonces, Supa López. Supa López. Chupa, ¿qué chupa? ¿Por qué le llaman? Bueno, es una historia larga. No, en realidad es porque un día lo vieron chupándose el dedo cuando se había cortado. Y ahí le quedó chupa porque chupaba yo pensé la que chupaba el de López. De todas las historias, sabe, Leomar, te colote de Boer. En realidad, yo sé los secretos del vestuario. Escúchame, Leomar, tengo muchos mensajes aquí de sus fanáticos. Así que, Cuauhtémoc, si no defiendes con el culo lo que dices con la lengua, puedes mandarte a mudar de México. Escúchame, Leomar. Dice aquí, señor Leomar Tecolote de Boer. Fantástico el gran premio de la Fórmula 1 de Sao Paulo. Fantástico. No podía terminar mejor. No podía terminar. No podía terminar. 70 vueltas y no podía terminar. La Ferrari campeona de constructores. Felipe Massa con su Ferrari ganó, dejando entrever quién será el campeón de la próxima temporada. ¿Está diciendo Silvino Porteña Carioca que Felipe Massa puede ser el campeón de la próxima temporada? Déjala que divague. Sí. Déjala que divague. Y así termina. La gente se cree que uno que viene con el don de predecir desde el nacimiento, desde la propia cuna, y que cualquiera lo puede ver, claro, así no es. Que usted es el número uno. Que yo soy gitanillo, que soy el número uno. Sí, es la diferencia. ¿Qué pasó con el Real Madrid-Barcelona? ¿Qué pasó? ¿Se explica este 2-0 a favor de los merengues? Evidentemente la liga española ya está definida. Tiene un campeón que es el Barcelona y todos sabemos que va a ser solamente un trámite hasta su coronación. Pero bueno, no podía ser tan fácil el camino. Entonces yo he estado reunido con el presidente Laporta. Usted ha estado con el presidente del Barcelona, Joan Laporta. Le dije, oye, ¿qué te parece si te dejas perder un encuentro para que tenga más emoción y podamos vender un poco de camisetas? Porque si no, Capello ya lo van a echar. Yo no entiendo mucho lo que está diciendo Capello. No sé qué decir. Si se le cae el pelo. El capitán dice que es mentira. Usted está diciendo que el partido fue comprado y que los merengues ganó, que la ausencia de Samuel Eto'o en la delantera. Perdón, Capello, ¿qué equipo dirigió antes? Capello fue técnico de la Juventus, que se ha ido al descenso por comprar partidos. Si compraba en Italia, ¿por qué no puede comprar en España? Si es todo comunidad europea, se maneja todo en euros. Capello ha comprado a Víctor Valdés para que se coma esos goles. Ajá. Eliomar, otra referencia a otro deporte. Que tiene que apuntarme, basta. Tiene muchos asiduos en los Estados Unidos de Norteamérica. Que usted sabrá, y en Japón también, en Venezuela también. Sí, dice, me caen mal los... El Goomer del Logi. ¿Quién le cae mal? El Goomer del Logi. Los Login, españoles. El Goomer del Logi, Nevada, Estados Unidos. Me caen mal, sí, los japoneses. Señores, ¿qué pedo? Este mail va dirigido al comentarista deportivo, peluquero, cómico y demás cosas de la nave. Me refiero al señor Eliomar Tecolote de Boer. ¿Qué cómico? Sí, Teco. ¿Le puedo decir Teco, verdad? No, si no tenemos confianza, ¿no? Dice, bueno, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Insolente, bribón, maleducado, mongoso, atorrante, pendejo. Eres un bribón. Goomer, dice, bueno, tengo una pregunta que me ha estado intrigando por mucho tiempo. Ahora que estamos en vísperas de la Serie Mundial de Béisbol, viene con frecuencia mis pensamientos. De la Serie Mundial de Béisbol. Dígame, por favor, ¿por qué diablos se le llama al béisbol? Añonadado con esta noticia, señor Lagartija. Atónito, lo veo. Quedó impactado. Es que se le pasó lo de las vísperas de la Serie Mundial. Dice, con frecuencia viene a mi mente el pensamiento de por qué le llaman al béisbol el rey de los deportes. Si es conocido que en general es el fútbol el deporte que más atrae a las masas, el más popular del mundo. Porque el deporte se volvió el deporte. Ah, por eso, sí. Porque el deporte es el deporte. Sí, porque el deporte se volvió deporte. El deporte es el deporte, Brasil es Brasil. Ajá. Son las frases de cabecera de todo. Comunes, sí. Bueno, Goomer, no sé, le deben llamar al rey de los deportes por alguna mamada. Seguramente porque algún rey jugaba. Algún rey jugaba, sí. Sí. Pero dice Post Scriptum, ¿cuál es su pronóstico para la Serie Mundial? ¿Quién ganará en el béisbol, los Tigres o los Cardinals? ¡Los Cardinals de Minnesota! ¡Serán campeones! ¡Serán campeones de la Serie Mundial Interespacial! ¡Y conquistarán el universo! Y dentro de poco no existirá en este mundo una puta persona que no sea hincha de los Cardinals. Muy bien, entonces le va a los Cardinals en la Serie Mundial. No, a los Tigres. Ah, perfecto, muy bien. Eliomar, ¿alguna novedad? No, está triste, ¿qué le pasa? Viene, ¿qué sí, uno intenta el Show Must Go On. El Show Must Go On, el show debe continuar, es verdad. Show Must Go On, pero no fue porque uno está congojado, le apena. Por tu abuelo, que todavía no llega a México. Mi abuelo no ha llegado a México y se acerca a diciembre, lo necesitamos para el 3, por favor, suéltalo. Pero estoy mal porque se me están siendo amigos. Se uno se da cuenta que está envejeciendo. Se va de viaje, se van de viaje, se mudan. Se fue de gira, se fue de gira al cielo. Se ha muerto Nelson da Rosa, el hombre rata. ¡El pequeño! ¡Ah, sí que sí! El hombre más pequeño del mundo, el dominicano. Sí, me parece verlo. Era muy amigo. Sí, era muy amigo. Sí, me parece estar viendo su tupido cuerpecito ahí adentro de esa caja de té donde lo estábamos velando. Pero, usted fue al velorio. Es como un hámster, no tuvo cajón de muerto. Sí. Está bien, cada vez el hombre más pequeño del mundo. Pero un poco de respeto. Ha dejado este mundo y ha llevado su enseñanza. Bueno, sí, ha dejado un hijo. Ha dejado una señora que está tremenda. ¿Cómo un hijo? ¿Un hijo? Ha dejado sí, tiene eso. Un hijo. ¿Y una señora que está tremenda? Una señora que mide 1.70 y pico, que es una morocha, que tiene uno. Ah, pero mire usted, no sabe lo que es. Es un degenerado, está bueno, no, por su amigo y ya está adulando la viuda, sí, cabrón. Se ve su cuerpecito envuelto en esa servilleta que le hacía de mortaja. ¿Qué han decidido con el cuerpo de Nelson? Hemos querido cremarlo, sí, pero nos dijeron que por tan poca cosa no prendían el horno. No. Eliomar, escúcheme. Dijeron, llévalo una casa de pizzas, sí, y ponlo en el horno. Mire, con la losa radiante. No importa. Hay pero que... ahora el cuerpo de Nelson La Rosa, sí, descansará en paz en la quinta de San Vicente junto al general Perón, donde no, siempre tuvo que haber estado. No, porque si a Perón le faltan las manos, Nelson se las puede brindar. Escúcheme, sí. Escúcheme, Elio Marte. Sí. Le pido un favor, dediquémonos al deportes antes de que venga la sorda y destruya la nave. ¿Alguna novedad? Nos llegan hasta aquí arriba. Los amigos del Perú, hay mucha gente que está ahí y nunca habla de Perú, cabrón, del Sporting Cristal. Pero tiene complicado las cosas. Ah, se cabrón. Su selección de fútbol está en un espacio de regeneración. Vamos a hablar de una degeneración. Regeneración. Ah, ¿podemos hablar de una crisis en el fútbol peruano? Exactamente, ya no hay más un Junior Solano, ya no hay más un arquero Ibarra. ¿Un Chumpitas? Un Chumpitas tampoco, ni un El Ciego Cubillas tampoco. Y ni siquiera Pizarro. Pero cabrón, hay una Foquita for Fun. Hay una Foquita for Fun todavía dando vueltas por ahí. Pero Claudio Pizarro ya no está nada más con ellos. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Pizarro? No me digas que también como Nelson... ha renunciado. Está bien. Ha renunciado a la selección por discrepancia con el director técnico. Ah. Dice que se siente mal y que no confía en la moral del técnico y no puede ser dirigido por un hombre al que dure su moral. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuántos amigos tienes de dudosa moral y sigues comiendo con ellos? La cuestión es que Pizarro, no bien dicho esto, regresó a Alemania. ¿Dónde él juega, no? Él juega en la Bundesliga. Bayern Múnich. Y tuvo un incidente. ¿Qué incidente? Tuvo un incidente automovilístico. Lo detuvieron por exceso de velocidad. Uh-huh. Y le hicieron el test de alcoholemia. Le dijeron, sopla aquí. Y le dio 4.8. ¡Oh! Tenía alcohol en sangre. 4.8 es cerca de terremoto. Urbi nos dijo, 7 puntos terremoto, sí. 4.8 es pedísimo. Exactamente. Sí. Y la cuestión es que ahora al Bayern Múnich le exige hacer una prueba para comprobar que no es adicto al alcohol. Tiene que hacer el test del idiota. ¿Así se llama? Así se llama la prueba. El test del idiota. Y que idiota. Le bailan unas mujeres de ligeras de ropa con bebidas y para que él se tienda. Y a ver a dónde se tienda. ¿Se apunta la cerveza o a los pechos? Ajá. ¿Se apunta la cerveza, es idiota? Sí, capaz para entonarse o alguna mamada. Sí. Bueno, está bien, le van a hacer ese test y si no, le pegan una patada si en el no culo. Le da un boleo, va a tener que volver a jugar al Sport Boys. Ah, al Sport Boys. Bueno, escúchame. ¿Qué van a hacer? Quiere dirigir el mensaje del día de hoy. Yo sé que está triste con lo que ha ocurrido. Trato de empezar, el béisbol, los Cardinals. Pero, ¿con alguien se quiere ensañar particularmente? Sí, contigo, Anatoly Karpov. Es gran maestro del mundial de ajedrez. Ajá. Y campeón mundial de ajedrez también. Un ajedrez. Que venció a la máquina, la computadora Deep Blue. Deep Blue, y claro. Que ahora quiere entrar al libro Guinness de los récords por firmar 2000 ejemplares del libro que él escribió en un mismo día. Karpov, ¿por qué no tratas de entrar al Guinness de los récords por cosas más importantes? Por tumbarte a 20 dominicanas sin pagar un peso. Por fumarte un árbol de Alameda en el medio de Cuba. O por ser un revolucionario que se tira contra el Gremlin. ¿Por qué quieres entrar por firmar 2000 libros? Ya bastante tendrías que estar por haber escrito un libro y que te lo hayan publicado. Basta, Karpov. Ejemplos así destruyen al deporte. Por un mundo con más Pelés y menos Karpov. Elio Marte Colote de Bol. Y recuerden, el deporte es salud. Ese saludo póstumo que le brindo a mi amigo que se fue de gira y que ahora es una estrellita que me mira. Nelson, un minuto de silencio para ti que estás muerto. Bueno, con 10 segundos alcanza. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Desde Puerto Vallarta, México, llega el Corvus Melator. Ah, hola, Corvus. Es un día muy importante para él porque hoy es el día de su cumpleaños, cabrón. Pero qué importante. Sí que sí, cabrón. Dice, solo les pido que la señorita licenciada Mónica Galindo de Gafeo o Rosa Claudia en persona me canten las mañanitas. Pero qué mamada es esto. No se puede, realmente no. No hay forma, Corvus Melator. Igualmente, es un acontecimiento importante, pero no. Claudia, Rosa Claudia, acércate, por favor. Rosa Claudia, sí. ¿A qué me estás llamando? Estoy filmando un capítulo de mi novela, el más importante de todos los capítulos, de todas las novelas, de todos los culebrones. Es un pedido especial. El estudio de al lado, el Corvus de al ladito, de aquí acostadito. Ajá. El Corvus llama. No, porque el Corvus de Leito es su cumpleaños y quisiera que le cante. Feliz usted, cumpleaños, Corvus de Leito, adiós. Bueno, no ha cumplido con los... licenciada Mónica Galindo, venga, por favor, venga. ¡Ah! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Con usted sí podemos contar. Es el cumpleaños de Corvus de Leito. Justamente para la ocasión. ¿Ya comenzó la orgía? Bueno, todavía no. Se está organizando. Bueno, todavía avisa cuando comience. Antes no. Yo estoy en la otra habitación. Señorita Libertad, ya que la veo cruzarse, a modo de favor, si quiere, porque ya nos ha fallado el... ¡No me diga que he salido campeona! ¡Campeona! Sí, ha salido campeona de... ¡Soy la princesa, la reina, la más bella! No, en realidad no. ¿Y todos los cumpleaños? No, porque en realidad es el cumpleaños del Corvus Melator. Nada más quiere que le canten las mañanitas. ¿Pero no es que se ha hecho una elección ni nada? ¿Puedo ser la princesa de su cumpleaños? Bueno, es que no se ha hecho un desfile, ni siquiera se ha elegido... No se ha elegido reina de cumpleaños ni nada, mamada. El cumpleaños. Qué estas son las mañanitas que cantaba el rey David. No, ¿cómo voy a cantar eso? Estoy muy porque, mal. No, y si le... Se aprovechan de que soy una perdedora. Está bien. Váyanse todos al carajo. Corvus Melator, desde aquí hicimos todo lo posible, créeme. Inclusive tratamos de juntarlas. Ha sido... Bueno, si de plano todo esto no se puede, dice el Corvus Melator, teniendo en cuenta que imaginaba este desatino de parte de las mujeres, me conformo con un concha. Sí, que sí, de un concha, parte cabrón. Del señor Lagartija. Pero será un placer. En forma de combo metalero, nueva escuela, con transición a metal clásico, nueva de piedra volcánica. Pero cabrón, estás pacheco. Sí, el cumpleaños le ha pegado. No, güey, es mucho. Dice, bueno, para terminar les mando este chistorete. Corvus Melator, bueno, ya no sabe qué atentar, justamente. Todo es, sí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Esto es todo lo que se podemos dar desde con aquí. Con un abrazo cariñoso. Una pero pareja. No de muy cerca, ¿eh? No. Una pareja, un abrazo que no de muy cerca, no entiendo, pero no importa. Una palmada. Una pareja que tenía muchos años de casado se encuentra en silencio en la sala. De pronto la mujer le dice al marido: ¿por qué ya no me dices cosas bonitas como cuando éramos jóvenes? Pues no sé. Entonces dime algo bonito. Pues... ¿Flor? No, dime algo dulce. Pues... ¿Miel? No, dime algo que me prenda, que me haga vibrar, que me emocione. Pues... ¿Chinga tu madre? ¡Sé que sé! Y con eso vibra. Espero que no se les haga muy mamá. Sí, se nos hizo mamalón. Es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, cabrón. Feliz cumpleaños. Pasa la fiesta, querido amigo. Ahí el concha. Claro, anda bebiendo conchas metaleras. Sí. Ahí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Un abrazo para el Corvus Melator. Otro cumpleaños se ha dado de Elías Samuel Sotelo. Hola, Elías. Y ustedes aquí dirán... están todas las mujeres de la nave para cantar. Claro, ¿quién carajo es Elías Sotel Manuel Samuel Sotelo? ¿Quién es todo eso? Y no sé, pero es Leo, el agente secreto de Buenos Aires, Argentina, que dice, es el cumpleaños de este, ¿no? Oh. Ni siquiera sabemos si escucha, no, pero aquí, cumple 15 años es y mucho más, el muy maricón quiere festejarlo como si fuera una niña. Claro, ha visto que las mujeres el día, los cumpleaños de 15 lo celebran que vestidito, que entra, que su chambelán, que todo, y él quiere igual. No estaría mal. Dice, pequeño, sé que sí. Bueno, nosotros desde aquí le vamos a recomendar que es hora de adivinar qué hay detrás de las revistas que vienen en sobres de nylon oscuros. ¿Sí? Un nuevo mundo se te abrirá, ya te crecerá el pelo en las axilas, y lo que hoy pero te preocupa chido, será... Lo de las revistas está chidísimo. Pero lo de la fiesta de 15, sí. Sí, él está noviando ya a los 15 años con una prestigiosísima luchadora de sumo, campeona mundial en Japón. Sí. Y bueno, que el niño elefante santifique tu fiesta, no te conocemos, nos vale en realidad madres, pero es tu cumpleaños y nos han recomendado que te saludemos. Por eso este, una especie de anodino feliz cumpleaños para Elías Samuel Sotelo, un simple cumpleaños. Rubencho de Valencia, Venezuela. Hola, Rubencho. ¿Qué tal, panitas desintegradas? degenerados, les cuento que me tuve que ir de mi casa porque se presentó una situación donde mi sexualidad, gay, quedó casi al descubierto. Yo me negué. Cabrón, ¿qué has hecho? ¿Pero qué? ¿Y te fuiste de tu casa? ¿Qué fue, una reunión? Sí. Tenemos que hablar porque Rubenchu nos parece completamente gay. ¿Es verdad esto, Rubenchu? Ay. Dijo el tío, la tía, los sí. abuelos, todos los que... Y Rubenchu dice, yo ni afirmé ni pues nada. Y como tenía miedo por la salud de mi madre, simplemente se puso turbio y decidí irme. Pero se fue del pueblo, así, de la, se fue a la mierda. Pero cabrón, dice, bueno, la salud de tu madre. Claro, ahora estoy enseñando... Pero ojos que no ven, corazón que no se siente, ¿no? Dice, ahora estoy dando clases de biología de bachillerato en el colegio en las mañanas y en las tardes. Doy clases de matemática en uno de los programas educativos del presidente Chávez, aunque lo deteste. Y bajo el nombre de Marta... Sagunde Fox. Póngale, para que no sospeche. Claro, lo peor de esto es que soy ingeniero industrial y es lo que conseguí para mantenerme junto a mi pareja actual. Bueno, estoy un poco alejado de ustedes, pero apenas me estabilice, colocaré internet para no perderme un programa diario. Cuídense y se los quiere, Rubencho de Valencia, Venezuela. Un abrazo, Rubencho. Caín de Catepec, México, le mandamos un abrazo bien grande porque hoy no es su cumpleaños. Está bien, simplemente quería saludarlo. Hay un amigo, un buen diseñador gráfico, que está en esas cosas del diseño web y que no gana ni para sus tacos. Y está un tanto triste por ahí, pero bueno, ya todo saldrá. Hay mucha gente que está en esa situación de tratando de vivir de lo que le gusta. Josué de Zacatecas, México. Hola, Josué. Qué tranza, putitos, aquí escuchándolos, haciendo una pinche tarea que tengo que hacer. Acceso a estudio, se ve que arquitectura. Ah. Y la tarea fue hacerle pinches acceso a los discapacitaditos. Es una tarea de arquitectura que se la maman, dice, que le ponga propulsores a las pinches sillas de ruedas y adiós. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué hay que modificar toda una ciudad por 1 millón, 2 millones, 3 millones de discapacitados que puede haber? Pero póngale. Y que a lo mejor ni siquiera quieren utilizar ese edificio. Pero por favor, lo que hay que hacer es justamente hacer que la industria de las sillas de ruedas avance de tal manera que el discapacitado en silla de ruedas, al tocar un pequeño botón, haga... Salga volando hacia el lugar. No es un problema nuestro. Por supuesto que no. No es un problema. Y yo me estoy retirando en estos momentos con mi silla de ruedas. Muchas gracias. Bueno, cuestión que nada, mandó a César, no debe poner rampitas por todas partes. Sé que sí. Ahora, la rampita está chida para la subida, pero yo me hago mi silla de ruedas y la rampita de bajada desde el piso 16 es complicada. No, la del piso 16 es complicadísimo. Sí. Si uno lo tiene control, que tener una buena caída. No, claro, o una silla de ruedas que realmente frene a la hora de que uno también necesita agarre. El Bam Bam Miguelón desde Ciudad Juárez, México. Ja, hola, Bam Bam. ¿Cómo andan aquí nada más disfrutando todavía el gran concierto de su majestad satánica, los Rolling Stones, que estuvo a toda madre? Y aquí soportando las babosadas de Bush, haciendo un muro para detener a los migrantes que son maltratados, pero que realmente son muy valiosos para la economía del gabacho. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dice Bam Bam. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Que ahí veo la campanita, cabrón. ¿Qué quiere que le diga? Helter Skelter dice, tiempo asesino, el huracán Paul alcanzó una velocidad de 136 kilómetros por hora, por lo que es una alerta de huracán. Fue emitido en Baja California, México, y se espera que se dirija a la Sierra Madre Occidental. Llegó tarde, ya anunciaron los premios. No, pero claro. Pero ya se entregaron los premios. Iba para el DF. Sí. Pero bueno, cuestión que ahora va para Texas. Se dice que las casas que fueron afectadas en el huracán anterior pueden en sucumbir ahora. El otro huracán las sopleteó, sí, y este las termina de arriba. Es como el cuento ese de los chanchos. Es, ¿no?, de los chanchos, el de los tres puerquitos. Sí. Y el huracán, el Paul, es el lobo, que sopla y sople todos los que tengan casas en materiales. En algún se las llevará de chingada. Sí. Helter Skelter mandó 18 avisos de este, y este es el número 18, por eso si llegamos tarde, sí, no, sí, es culpa de Helter Skelter, sino nuestra. Está el Adolfo de Tucumán por aquí, Paloma Forti de Búfalo, emputante de Tarija, Bolivia, Cadáver Sol de Trujillo, Carlos del Estado de México, Sal Coronel Chingón haciendo una respuesta. Por aquí está también el cura Fistero contando lo que le pasó también con un plasma. Está Josué de Zacatecas, México. El señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo abrazada a su botiquín. ¿Ah, sí? Sí, tomando ansiolíticos. ¿Sale? Antidepresivos. Ajá. Antioxidantes. ¿Y usted? Hipoalergénicos. Vigorizantes. Eso. Relajantes. Hola. Y somníferos. Wow. ¡Ay, carajo! ¡Está totalmente drogada! Y agradeciendo a la gran industria monopólica farmacológica que nos mantenga distorsionada la realidad, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la foto, por donde se escuchen a través de la red de los transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89. Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceanic FM. Radio Boom. En España, Costa Latina. Big Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México,